Yo brindaré por las flores que en mi tierra se cultivan, rosa, jazmín siempre viva y sus variados colores. Brindaré por los olores que dan al amanecer, de tarde o de anochecer van de costa a cordillera, y entre todas es la primera, brindo yo por la mujer. Por los derechos humanos ahora voy a brindar, por el cura que al rezar dice tómense las manos. Para todos mis hermanos este brindis ofrecido, a los que son perseguidos aquí yo mencionaré y también yo brindaré por los desaparecidos. Salud. Pariente, la última.